Mientras en la caja boba te venden la noticia de la inminente tormenta, en la ciudad de Buenos Aires pasan un montón de cosas. Entre ellas, que se encuentra, la cultura se encuentra en emergencia, y nos vamos a referir al grupo de teatro comunitario del barrio de Flores, Alma Mate, porque están en plena campaña, en una movida solidaria, para poder seguir sosteniendo su espacio, para pagar el alquiler, en definitiva. Para eso estamos en entrevista y, digamos, en comunicación telefónica con Lucía Vite, creo que se pronuncia así, si no, corregime luego, Lucía, integrante del grupo teatro comunitario Alma Mate. Te damos la bienvenida a Tengo Una Idea, a Radio La Retaguardia, Nico Rosales y Graciela Carballo de este lado. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Sí, estaba bien dicho, mi apellido bueno. Y todo. Perfecto, perfecto. Bueno, Lucía, contanos en principio, en realidad, hacenos una breve historia del grupo teatro comunitario Alma Mate y la importancia que tiene en el barrio de Flores. Bien, el grupo Alma Mate de Flores, somos un grupo de teatro y orquesta comunitaria hoy. El grupo nace en el 2002, en pleno momento de crisis, en el barrio de Flores, en la Plaza de los Periodistas. Y bueno, ya este año estamos cumpliendo los 20 años de estar constantemente, ininterrumpidamente en la plaza, habiendo pasado la pandemia, habiendo pasado un montón de cuestiones. Y ya hace un par de años también empezó como siendo un grupo de teatro comunitario y se sumó ahora la Flor de Orquesta, nuestra orquesta comunitaria. Somos un grupo integrado todo por vecinos del barrio, vecinos, vecinas, vecines. Siempre decimos que es de vecines y para vecines, porque estamos siempre en la plaza, las obras las hacemos ahí y quien se quiera sumar está más que invitado. Es un grupo abierto del barrio. Que nada, que estamos en la plaza también haciendo arte con todos y para todos. Claro, claro. La otra consulta que te queríamos aquí, hacer aquí desde Tengo Una Idea es ¿qué tipo de obras son las que hace Alma Mate? Todas las obras que se arman en el grupo de teatro son creación colectiva, es decir, no es que existe un guión previo o que vamos a hacer una obra, sino que la obra también se crea, todos los guiones, los personajes, los vestuarios, todo lo que pasa es creado por los mismos vecinos y por quienes participamos del grupo, igual que en la orquesta también los temas se deciden o se escriben también en conjunto en algunos casos, y todo en general tiene que ver mucho con la identidad propia de Flores y con las cuestiones que pasan en Flores, con las problemáticas, las obras, siempre los temas tienen que ver un poco con la cultura del barrio, con toda la ciudad, pero también con las cuestiones que pasan en el barrio, las distintas calles, las plazas, las historias también, al ser creado por vecines, todas esas historias también tienen que ver con todo lo que pasa en el barrio, ¿no? La idea es reflejar un poco eso, la mirada desde el barrio. Bien, bien, bien. Si te enganchaste recién a Radio La Retaguardia, te contamos que estamos entrevistando a Lucía Vite, ella es integrante del grupo Teatro Comunitario Alma Mate del barrio de Flores en la ciudad de Buenos Aires. Estaba contando un poco su historia y también queríamos meternos en esta larga historia, porque también te quería contar a la audiencia, le quería contar que Alma Mate está cumpliendo años, ya van varios, y ahora si querés contarnos, Lucía, hiciste mención a la Plaza de los Periodistas como una referencia, una de las principales referencias del grupo teatro, porque ensayan así, hacen obras allí, sé que hacen obras en otros espacios públicos, pero cuentan con un espacio. Y contanos qué les está pasando con ese lugar que tienen. Sí, nosotros con el grupo estamos hace 20 años, este año va a ser nuestro cumpleaños número 20, seguro ya estemos contándoles cuando haya festejos. Y la Plaza de los Periodistas, que está ahí en Neuquén y Nazca, es nuestra casa principal, digamos, es el lugar donde ensayamos, donde estamos, donde nos mantenemos y también que nos aloja sábado a sábado, tanto a la orquesta que está ensayando a las 11 de la mañana y teatro a las 15:30 todos los sábados, es nuestro espacio de referencia y donde todos los vecinos nos pueden ver todos los sábados. Pero al mismo tiempo también tenemos un espacio cultural también donde nosotros podemos guardar nuestras cosas porque también el sostener el espacio público tiene sus cuestiones, desde el tiempo que o la plaza estuvo cerrada, o llueve, o cuando tenemos que guardar nuestros vestuarios y nuestras cosas. Y tenemos un espacio que sostenemos principalmente para esto. Y bueno, en el marco de la emergencia cultural que vos mencionabas también al principio, de todo lo que es la emergencia, también en el post pandemia y cómo afectó a todos los grupos autogestivos, los grupos comunitarios, digo, entendiendo que es algo que nos afecta a todos, a nosotros en particular nos trajo bastantes complicaciones económicas, bastante dificultad para poder sostener en este tiempo, porque es un grupo totalmente autogestivo, digamos. Y bueno, hoy propiamente se está poniendo también en juego que podamos seguir sosteniendo este espacio, que para nosotros también es muy importante para poder seguir haciendo crecer el proyecto, más que nada por cuestiones económicas, digamos. Es muy complejo sostener comunitariamente y autogestivamente en el marco de esta emergencia y estas complicaciones. Claro, claro. Y Lucía, van a hacer una movida este viernes, contanos de qué se trata. Sí, venimos haciendo varias movidas, varias estrategias para poder sostenernos. Siempre, en realidad, como grupo comunitario estamos haciendo movidas, pero principalmente nuestros mayores aportes tienen que ver con las gorras y con los aportes solidarios que puedan haber. Ahora, particularmente ante esta movida de esta situación de emergencia y que nos está poniendo en este aprieto de respecto de tener que soltar un espacio y con todo lo que implica, estamos haciendo varias movidas. Venimos haciendo un ciclo de cine que se va a seguir sosteniendo, y este viernes vamos a estar haciendo, aprovechando que es 29, vamos a hacer una noche de ñoquis. Para ello hay varias opciones. Por un lado, nos pueden contactar por las redes, les pasamos bien la data y pueden reservar para venir a comer unos ñoquis con salsa, con tuco, con boloñesa, con nosotros, para poder ayudarnos en esta situación. También se pueden pedir para llevarse la vianda, llevarse a sus casas. Y también, para quien quiera aportar y no por ahí esté más lejos o lo que sea, también vale comprar la vianda simbólicamente para aportar en esta situación. Esta es eso, bien, una bien. De las, o sea, tantas que... movidas que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo en línea de poder, con la intención de poder salvar nuestro espacio y de poder seguir sosteniéndonos, ¿no? Bien, bien. Entonces, repetimos para que la audiencia tome nota. Entonces, pueden ir a comerse unos ricos ñoquis, los ñoquis del 29, para ayudar al grupo de teatro comunitario Alma Mate de Flores, que necesita bancar su espacio, bancar el alquiler, básicamente. Y los podés ayudar comprando una porción o varias de ñoquis. Podés ir allá, acercarte al lugar. Ahora repetís el lugar donde pueden ir a buscarlo, o bien comer por allí un rico plato de ñoquis. También, de paso, le paso la pelota a mi compañera Gra Carballo por si quiere hacerte una consulta más. Gra, ¿estás por ahí? Sí, sí, acá estoy. ¿Cómo te va, Lucía? ¿Cómo estás? Hola, Gra, ¿cómo estás? Bien, mira, dos cuestiones así de vecindad. Por un lado, para recordarle a los oyentes, nosotros acá en Mataderos tenemos un grupo de teatro vecinal que es Res o No Res. Los teatros vecinales nacen después de la crisis del 2001, o sea, casi todos son de la misma época, del 2002, 2003, etcétera. Y por otro lado, la Plaza del Periodista para mí tiene una connotación muy importante, porque es la plaza donde va a jugar mi nieto Simón. Así que me gustaría que nos contaras cómo los encontramos en las redes sociales para hacer la compra de la vianda simbólica o no simbólica, digamos, esto de ir al lugar a retirar los ñoquis. ¿En qué lugar nos encontramos en las redes, Facebook? ¿Cómo? Y para comerse unos ñoquis también, digo, de paso. Obvio, sí. Obvio. Nos encuentran en Facebook o en Instagram como Alma Mate de Flores, así como Alma Mate de Flores en las dos redes. Ahí está toda la información para los ñoquis y para todo también, porque además de esta situación en particular, también toda la difusión aporta, y también les invitamos a conocernos, a sumarse, a venir a algún ensayo, a entrar a las redes y conocer lo que estamos haciendo, porque también esas son cuestiones que hacen, más allá de esta cuestión puntual de emergencia económica, que es real y también pone siempre en peligro a estos proyectos. También estamos sosteniendo un proyecto que queremos que se conozca y que crece también con la participación de los vecinos. Nada, también siempre decimos que la salida es colectiva, ¿no? Como, y también el festejo es colectivo, y ahí estaremos también para los 20 años, pero bueno, les invitamos ahí con @almamatedeflores a conocernos y a tener toda la data también para los ñoquis este viernes. Bien, ¿y querés contarnos, querés decirnos brevemente? A ver, vos decías que recrean mitos de flores, personajes y demás. ¿Alguna, el título de alguna apuesta que tengan y demás? Sí, ya vamos por varias obras, han habido distintas. Por ejemplo, la primera contaba la historia de la plaza, que es muy interesante ahí, la historia de la plaza de los periodistas y toda la lucha vecinal para que pueda ser una plaza. Más adelante, digo, rápidamente hubieron distintas cuestiones respecto a las cuestiones más urbanas del barrio, respecto a los edificios y la tira de casas históricas en el barrio, hubo distintas cuestiones. Ahora, el año pasado, preestrenamos una nueva obra, Tiempo de Descuento, que este año la vamos a estar estrenando, así que seguramente ya tengamos novedades de fecha pronto. Y nada, un poco eso, siempre se trata de tomar un poco lo que traen los vecinos, que da cuenta también de cómo es el barrio, de qué es, de qué cuestiones viven, de la identidad barrial. Lo mismo con la orquesta, también se trata todo el tiempo de buscar, desde armar canciones que hablen de nosotros, que hablen del barrio, que hablen de lo que sucede, o recuperar dentro de nuestro repertorio, bueno, aquellas canciones que también hacen a la cultura del barrio, a la cultura popular. Bien, Lucía, te agradecemos muchísimo tu paso por aquí, por Radio La Retaguardia, por el programa Tengo Una Idea. Te mandamos un abrazo enorme, de muchos éxitos para el evento del viernes y para todo lo que se venga más adelante, que puedan salir bien de toda esta situación, por supuesto crítica, no solo de ustedes, sino de un montón de grupos de comunitarios, independientes, alternativos, de teatro en la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, están pariendo esta crisis cultural, esta emergencia cultural en el ámbito citadino. Así que un abrazo entonces. Totalmente. Y un nuevo agradecimiento, y hacerlo extensivo a todo el grupo de teatro Alma Mate de Flores. Dale, muchísimas, muchísimas gracias, y bueno, esperamos a todos para los ñoquis, y también todos los sábados a las 11 de la mañana hasta la orquesta, 15:30 hasta el grupo de teatro. Quien se quiera acercar a la Plaza de los Periodistas, más que bienvenido a sumarse. Muchísimas gracias a ustedes por la nota. Estuvimos en comunicación telefónica con Lucía Vite, integrante del grupo teatro comunitario Alma Mate del barrio de Flores.